las noches lloras, lloras. Con mi foto entre sus manos lloras, lloras. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras. Donde grabó tu nombre y el mío lloras, lloras. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería al de enojarte. Porque ya no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Don't wait.